Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Disfrutar de un verdadero turismo accesible es el objetivo último de las personas con discapacidad. Llega el verano y es hora de planificar vacaciones. Hoy les contamos cuáles son las playas y alojamientos accesibles, además de los servicios especiales de aeropuertos y trenes para personas con movilidad reducida. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. ¿Quieres irte de vacaciones y buscas un sitio adecuado? Desde el área de atención social del Saliente te ayudan a encontrar ese sitio, el mejor destino. Te proporcionan toda la información necesaria para que tus vacaciones sean accesibles en un 100% y, sobre todo, lo más importante, inolvidables. La responsable de gestionar este servicio en el Saliente es Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Sueli, ¿cómo y por qué nace este servicio? Bueno, pues este servicio se encuadra dentro de un servicio más amplio que la entidad tiene y que ya hemos hablado en varias ocasiones en nuestro programa, que es el servicio de atención social. Es el servicio que se ofrece a todos los socios que forman parte de la entidad para dar información y orientación en cualquier cuestión que las personas con discapacidad necesiten. Dentro de este servicio se encuadra el apartado de ocio y dentro de este apartado pues el tema que nos ocupa hoy, que es las vacaciones, que quizás es lo que más nos motiva a todos, ¿no? Que llegue el momento de las vacaciones. Nace con la idea de fomentar la participación de las personas con discapacidad en la sociedad y que puedan disfrutar de actividades de ocio de una forma normalizada y sobre todo accesible, ¿no? Sin ningún tipo de limitación. ¿Y cómo son esas vacaciones accesibles, Sueli? Pues mira, para nosotros unas vacaciones accesibles son aquellas que ofrecen a una persona con discapacidad todos los servicios necesarios para poder disfrutar de su tiempo de ocio sin ningún tipo de limitación ni barrera en cuanto a lo que transporte se refiere, alojamiento, acceso a servicios, playas, lugares que van a visitar, lugar de interés, y además que cuente, pues en el caso de ser necesario, con monitores de apoyo para las actividades de la vida diaria en el caso de las personas que lo puedan necesitar. Hasta el momento, hasta la fecha, ¿cuántas personas ha gestionado el Saliente sus vacaciones accesibles? Pues mira, nosotros ahora, si quieres, te voy a explicar los diferentes programas de vacaciones que hay, pero hemos gestionado vacaciones tanto para usuarios de la entidad con nuestros propios programas. Hemos ido a diferentes destinos durante los últimos años, pues Valencia, Málaga, Cádiz, y luego además también hemos gestionado diferentes programas que otras entidades tienen, que ahora te voy a explicar mejor, para que esas personas pudieran disfrutar de vacaciones en diferentes destinos a lo largo de todo el país, ¿no? En toda España tenemos lugares donde las personas que estén interesadas pues pueden dirigirse, y además a unos precios muy, muy asequibles. ¿A dónde suelen ir? Antes han nombrado destinos como Valencia, en fin, cualquier punto de la costa de Andalucía. ¿Cómo son esos programas de vacaciones? Sí, pues mira, como te decía, nuestra entidad a lo largo de estos últimos años ha organizado diferentes programas de vacaciones y hemos ido a diferentes destinos. El último, pues recuerdo que fue El Toyo, en Retamar. También hemos estado en Cádiz, en Málaga, en fin, diferentes destinos que han gustado mucho a nuestros socios y en los que hemos disfrutado a lo largo de todos los años. Pero luego, por otra parte, también gestionamos, no solamente tienen que viajar con nosotros, también podemos gestionarles el acceso a diferentes programas de vacaciones que hay. Por ejemplo, Conoce tu Tierra es un programa que ofrece diferentes turnos de vacaciones en residencias de ocio y tiempo libre. En Marbella, en Agua Dulce, hay diferentes destinos. Luego, por otra parte, a través de COCENFE existe un programa de vacaciones durante todo el año, un programa muy amplio que ofrece diferentes destinos en toda España, tanto en playas como en interior, y luego también destinos de termalismo, ¿no? Para ir a balnearios con sus tratamientos y todo. Una oferta muy variada. Sí, muy variada, y además, pues como te decía, tengo aquí los destinos y es que se nos ponen los dientes muy, muy largos. Podemos ir pues a Gandía, a Cádiz, a Ceuta, a Asturias, a Mojácar, a Almería, aquí al lado, a la Manga del Mar Menor, Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Huelva, incluso a la isla, Gran Canaria, a Mallorca, a Las Palmas, a Pontevedra, un montón de destinos que además son precios muy muy asequibles, pues desde 200 y 250 euros la persona puede viajar una semana entera con todo incluido. O sea que es que es un... Y tan asequible. Sí, es muy asequible. Además, las personas que lo necesiten también pueden ir acompañadas de algún familiar. Así que esto pues tiene que conocerlo en nuestro colectivo de personas con discapacidad. Porque es una oportunidad de oro, sí. Única. No viaja el que no quiere, sí. Porque posibilidades hay y medios. ¿Qué dicen a la vuelta, Sueli? Evidentemente imagino que quedan satisfechos. Sí, están muy satisfechos y muy contentos y sobre todo pues con ganas de volver, de poder volver a pedir el turno de vacaciones de nuevo al año siguiente. Y en fin, pues vienen poniéndonos los dientes muy muy largos, contándonos su experiencia durante toda esa semana que han disfrutado de esos días de vacaciones y sobre todo pues, de conocer un destino nuevo y un sitio que no han visto nunca, ¿no? ¿Y hay algo que les guste más que otras cosas, algo que destaquen? Sí que es verdad que los destinos de playa, como a todos, les gustan más que otros destinos. Destinos de playa y sobre todo destinos de termalismo, ¿no? Las zonas de balneario también son muy demandadas y les gustan mucho. ¿Tenemos novedades del servicio estas vacaciones? Pues mira, estas vacaciones contamos con una novedad. Nuestra entidad cuenta con un servicio de préstamo de ayudas técnicas para todas las personas con discapacidad que lo puedan necesitar. Solamente hay que dejar una fianza que luego se devuelve en cuanto la ayuda no sea devuelta, ¿no? Entonces, para aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan como destino de vacaciones este año Almería y que puedan necesitar de algún tipo de ayuda técnica, pues ya sea una silla de ruedas, muleta, andador, lo que necesiten, pueden dirigirse a nuestra entidad solicitándolo previamente si les reservaría la ayuda técnica y podrían disponer de ella una vez que estén aquí pasando sus vacaciones en Almería o en algún municipio cercano. En Almería contamos con una docena aproximadamente de playas accesibles, pero además también tenemos alojamientos accesibles. ¿Dónde se puede obtener toda esa información cuando se esté diseñando un viaje o se quiera planificar unas vacaciones? Sí, pues por ejemplo en el caso de alguien que quiera organizar el viaje por su cuenta, pues debes saber que también existen páginas web como por ejemplo podoviajar.es, entre otras, donde existe una lista de alojamientos accesibles en diferentes localidades y entre ellas pues está Almería, ¿no? Tú si por ejemplo organizas tus vacaciones, quieres venir a la costa almeriense o a cualquier municipio de la provincia, entrando a esta página puedes buscar cuáles son los alojamientos que te ofrecen accesibilidad y no ningún tipo de barrera arquitectónica. Y hablando de barreras, hay también agencias especializadas en turismo accesible que ofrecen eso, tours sin barreras. Efectivamente. Existen muchas agencias que ahora han encontrado pues una oportunidad de negocio en el tema del turismo accesible, el tema del turismo para las personas con discapacidad, y además hay agencias especializadas en organizar itinerarios vacacionales para personas con discapacidad. Por ejemplo, en Granada existe una agencia que se llama Accessitravel. Bueno, la página web es accessitravel.com. Podéis acceder, cualquier persona que quiera visitarla puede acceder a la página web. Y en Valencia existe otra agencia, Aya Travel, donde también pueden organizarte un itinerario vacacional sin ningún tipo de barrera y totalmente accesible. Hablabas tú antes de la oportunidad de negocio, de ese filón que se encuentra en ese turismo accesible, afortunadamente, porque también ellos tienen derecho a disfrutar unas vacaciones de verdad. Cada vez son más las empresas también que ofrecen actividades dirigidas a personas con discapacidad. Sí, efectivamente, ahora hay muchas empresas que ofrecen deporte adaptado, ¿no? Nosotros a través de diferentes entidades hemos venido durante estos últimos años realizando muchas actividades deportivas como pueden ser vela adaptada, buceo adaptado, actividades de multideporte, baloncesto, a través de entidades como SUSPARC, Fundación Adeco, Decathlon, en las que hemos podido disfrutar pues eso, de actividades deportivas o de multideporte sin ningún tipo de dificultad para las personas con discapacidad. O sea que quien quiera complementar sus vacaciones con algún tipo de actividad deportiva, pues ya sabes que hacerlo. También existe empresas que con las que puede contratar cualquier tipo de actividad totalmente adaptada y accesible. Por otro lado, hay que resaltar que existe también la opción, tanto en Renfe como en AENA, de solicitar ese servicio gratuito de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida. Enseguida hablaremos con el responsable del servicio en el aeropuerto de Almería. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente y responsable de gestionar las vacaciones de los asociados. Gracias. Gracias a ti, Clara. ¿Y quién mejor que una socia del saliente para contarnos su experiencia con el programa Vacaciones Accesibles? María Josefa, de 82 años, disfrutó de unas vacaciones en la línea de la Concepción hace ahora 2 años, gracias a la gestión de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. La tenemos al teléfono. María Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo fueron esas vacaciones que disfrutó gracias al saliente? Pues esas vacaciones que tuvimos en la línea, muy bien. ¿Le gustó la línea de la Concepción? ¿Eh? ¿Le gustó la línea? No, perdón, que no la oigo. ¿Que si le gustó el destino, la línea de la Concepción? Estuvimos en la línea de Concepción y lo pasamos muy bien. ¿Subió a Gibraltar? ¿Eh? Sí, subió a Gibraltar. ¿A Gibraltar? Sí. Estuvimos en Gibraltar. ¿Y vio a los monos? En los monos. Sí, ¿no? ¿Qué le pareció el trato? Disfrutó con el viaje, ¿verdad? ¿Eh? Disfrutó con el viaje muchísimo. ¿Le gustó el trato que recibió? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más le gustó, María Josefa? Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me gustó todo. Porque yo tengo una manera que... ¿Cómo le voy a decir? Que me gusta todo. Todo, y luego con mucha educación, ¿sabes? En todo lo que es, en el aseo, en la comida, en los viajes, en todo. ¿Y ha disfrutado de más vacaciones gracias al saliente? ¿Ha estado en más destinos? ¿Cómo dice? ¿Que si ha estado en otros lugares gracias al saliente? ¿Que si está en otros lugares? Sí. ¿Si ha conocido otros lugares como Marbella, Almuñécar? Sí, yo estaba en Marbella, he estado 4 veces. ¿Y cómo lo ha pasado, María Josefa? Muy bien, muy bien. Yo le voy a decir una cosa. Es que mi manera, pues, con todo el mundo se pegan, ¿sabes? Yo a donde voy... A donde voy a todos les gusta, a todos les encanta estar conmigo, a estar también yo con ellos. Y entonces, pues todo me gusta y todo me viene muy bien. Son muy educados. Y entonces, pues, eso hace mucho. Ser una persona corriente. Eso es lo más importante, María Josefa. ¿Eh? Eso es lo más importante, ser corriente. Claro. Bueno, ¿y este año va a algún sitio de vacaciones? ¿Cómo me dice? Que si va de vacaciones a algún sitio este año. Hombre, si pudiera, sí que iba, porque mire, las vacaciones de la línea, tuvo que venir mi acompañante, la muchacha que tengo aquí conmigo, que precisamente está aquí esta mañana, pues vino conmigo, porque tiene que peinarme, tiene que vestirme. Si no, antes iba mi marido conmigo, pero ya no puede, porque tiene que peinarme y tiene que hacerme cosas. Pero por ir, cuando digo. Bueno, pues... lleva acompañante. Poco a poco. María Josefa Benedicto Sáez, socia del Saliente, gracias por haber estado con nosotros. No la oigo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Y para disfrutar de unas vacaciones completamente accesibles es fundamental contar con un servicio de ayuda a personas con movilidad en los 2 grandes puntos de concentración de viajeros en estas fechas, estaciones de tren y aeropuertos. Tenemos al teléfono a Andrés Quero, director del servicio de ayuda a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Almería. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos acercamos ya a las vacaciones, a los meses por excelencia vacacionales, y es importante que estos servicios funcionen correctamente. Es un servicio, además, conviene resaltarlo, gratuito. Sí, es un servicio totalmente gratuito. ¿Cómo es este servicio? ¿En qué consiste? Consiste en, si es un pasajero de llegada, consiste en cogerlo en el propio avión, acompañarlo por la zona de salida de pasajeros hasta la puerta de la terminal, donde ya coge un autobús, un taxi, lo que, en fin, el medio de locomoción que tenga previsto. Y si es un pasajero de salida, se coge también en la terminal, se le pasa por el filtro, se le ayuda a facturar primero, después se le pasa por el filtro, después se le ayuda al embarque, se le traslada al propio avión en un vehículo especial, y se le sube al avión y se le deja en su propio asiento. O sea que tanto en salida como en llegada se coge y se deja en el propio asiento. Está garantizada de alguna forma esa ayuda a personas con movilidad reducida. Este servicio funciona, Andrés, desde el año 2008. ¿Qué balance hacemos? Pues es un balance muy positivo. Más de en AENA, desde que empezó el servicio, se han atendido a más de cerca de 7 millones de pasajeros con asistencia asistida, y la valoración del servicio que han dado todas las encuestas sobre 5 es del 4,79. O sea que es un servicio que está muy bien valorado por todas las asociaciones y todas las entidades relacionadas con las PMRs. Es importante subrayar además que el protocolo de atención a pasajeros varía, como está claro, como es evidente, en función de su tipo de discapacidad. Hablamos no solo de pasajeros con discapacidad visual, sino también puede ser auditiva, sin movilidad alguna o con movilidad reducida, ¿no? Y se adapta a este tipo de discapacidades. Correcto, sea una persona invidente, sordo e invidente, que no pueda, no tenga ninguna movilidad, ¿no?, y que necesite la silla de ruedas permanentemente, se le hace el transbordo y el traslado hasta el propio asiento del avión, e incluso se puede dar el caso que vaya una persona hasta en una propia camilla. O sea que cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad se le atiende. ¿Qué pasos hay que seguir para solicitar este servicio, Andrés? Pues este servicio se puede solicitar de distintas formas, o bien a través de la web, a través de la agencia de viajes donde va a sacar el billete el pasajero, telefónicamente, en persona o a la propia compañía donde se vuela. Y es importante, esto también conviene resaltarlo, hacerlo con antelación siempre, ¿no? Hombre, es muy importante, sobre todo en los aeropuertos de mayor tamaño, que se haga con la debida antelación. Ya los años que lleva rodando el servicio, afortunadamente, más del 90% de las atenciones están ya programadas. También hay que destacar que los puntos de encuentro de personas con movilidad reducida están debidamente señalizados en cada aeropuerto. ¿Hay un teléfono de contacto para más información para aquellas personas que nos puedan estar escuchando y quieran ampliar la información? Pues sí, pero el teléfono de contacto está en la propia web de AENA, www.aena.es, y ahí en la propia web de AENA está el número del teléfono. De acuerdo. Andrés Quero, director del Servicio de Ayuda a Personas con Movilidad Reducida del Aeropuerto de Almería. Muchísimas gracias y que vaya estupendamente el verano. Vale, gracias a ustedes, encantado. Encantada, hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me llamo Irene. Quería saber dónde informarme sobre turismo accesible. Gracias. Sigue con nosotros Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Sueli, ¿qué respuesta le damos a Irene? Bueno, pues tal y como hemos comentado antes, la forma más rápida de poder encontrar información sobre este tema es a través de Internet. Hay diferentes webs, como pueden ser el portal turismoaccesible.org o turismoaccesible.net, o la página web puedoviajar.es, ¿no? Además, a través de las agencias de viajes especializadas, como hemos dicho antes, y como no, en nuestra entidad también podemos asesorar e informar sobre alojamiento y lugares de interés, pueden informarse. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Ahora voy contigo con esa agenda de actividades, que hay mucho para este mes de junio, lo que queda a mitad, y sí, el de julio, que está ya también pidiendo casi la vez. Y gracias. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de esa necesidad, esa carencia en lo que es una formación específica o información especializada para los universitarios con discapacidad respecto, demandan esa necesidad de formación respecto a sus docentes, ¿no? Sí, un estudio de la Universidad de Sevilla ha revelado que hay carencia en el profesorado que atiende a universitarios con discapacidad, y la necesidad de formación y de información de los profesores es la principal causa y más importante barrera con la que se encuentran estos estudiantes universitarios con discapacidad, según este citado estudio de la Universidad de Sevilla, que ha realizado un equipo multidisciplinar de expertos. El artículo científico que ha sido publicado en una revista de un ámbito internacional pone de manifiesto las barreras con las que aún hoy día se encuentran estos estudiantes de enseñanza superior. Así, los propios alumnos destacan que el principal problema es la actitud negativa hacia la discapacidad por parte del profesorado, seguida de la propia metodología docente, que no favorece la inclusión de todos los estudiantes. Y otro dato a destacar es que las ciencias experimentales y las ingenierías son las carreras universitarias donde más obstáculos se encuentran los alumnos con discapacidad. Habrá, por tanto, que mejorar esa atención para los estudiantes, en este caso universitarios, con discapacidad. Y vamos con un titular que no nos ha gustado mucho, pero ahí está. Son datos contrastados. Más del 80% de las personas con discapacidad tienen graves problemas económicos o grandes dificultades económicas. Sí, porque según un estudio, más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo son pobres, y esta situación no se produce únicamente en los países en desarrollo, según afirmó ayer Catalina de Bandas, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. De Bandas hizo esta afirmación en una reunión de las partes de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos. Esta reunión congrega a cientos de activistas y delegados gubernamentales y forma parte de la Agenda Internacional para el Desarrollo Posterior a 2015, según informó la ONU. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas de nuevo. De nuevo, Clara, buenas tardes. Seguimos en junio con diferentes sesiones de hipoterapia, todavía quedan dos, y la próxima este jueves 18, ¿no? Sí, efectivamente, seguimos con la actividad de hipoterapia, son cuatro jueves, con lo cual todavía nos quedan dos, pero bueno, puedo decirte que hasta ahora estamos teniendo muy buena participación, a los socios les está gustando mucho la actividad, estamos disfrutando mucho de esas tardes con los animales, con el caballo, y está yendo muy bien, espero que siga así, y también decir que probablemente haya otra sesión, si no ahora, pues durante el mes de septiembre o octubre, porque ha habido mucha gente que ha querido inscribirse y no quedaban plazas disponibles, con lo cual, pues, seguramente vamos a repetir la actividad. Y de una actividad exitosa a otra que no lo es menos y muy refrescante, esa actividad en la playa, además con deporte. Sí, para el próximo, la última semana de, para este mes de junio, para la última semana, vamos a llevar a cabo nuestra actividad que organizamos todos los años en la playa, y probablemente pues tengamos la colaboración de un grupo de monitores de Decathlon que van a venir con material deportivo para pues hacer diferentes actividades multideporte adaptadas, como antes hablábamos, para todos nuestros socios. O sea que para, no tenemos fecha concreta, pero seguramente para la última semana de junio realizaremos esa visita a la playa del Zapillo en Almería. ¿De julio qué podemos adelantar, que estamos ya a nada? Pues mira, en julio vamos a tener un taller de hábitos de vida saludable. Tampoco tenemos fecha, pero sí que podemos adelantar que para el próximo mes esa va a ser una de las actividades. Otra de las actividades va a ser un taller de búsqueda activa de empleo que se va a realizar en Albox. Y una actividad novedosa que hasta ahora nunca habíamos realizado, que va a ser un cuentacuentos. No podemos concretar todavía ni el sitio, ni la hora, ni la fecha, pero sí que podemos adelantar que esas van a ser las tres actividades para el mes de julio. Repasamos, como siempre, ahora las diferentes posibilidades u opciones en cuanto a formación. Sí, pues recordamos que sigue abierto el plazo para solicitar cursos online de manipulador de alimentos y de inglés, y además se incluye ahora el curso de Excel. Recordar también que hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles, y está también abierto el plazo para inscripción en escuelas de verano y en la Baby School que se celebrará en el mes de agosto. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias como siempre. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.